cuando la tierra frene, de pronto los motores, cuando la ciencia rece y los creyentes lloren, cuando se inunde el barco y falten salvavidas, cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corte mirando el picaporte, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, yo sé lo que te digo, se va a poner muy lindo. Se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, tómate un té de tilo, se va a poner muy lindo, cuando se venga el río, como una marejada, cuando lo mío es mío, y no nos quede nada, cuando las nubes negras se pongan verdes, fluo, cuando el amor parezca un comedor oscuro, cuando caiga en peligro. Buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes en el Oeste. Los aplausos son para mí, obviamente. Me quiero matar. Le mando un saludo a los chicos que acaban de terminar, los chicos de la Copa de Ramada, que estuve ahí hablando con ellos. Y la primera que me hacen poner un poco nervioso al hablar de situaciones sentimentales y todas esas cosas. ¿Se te complica el sexo para mí? Sí, puede ser. Hablarlo en el aire se me complica. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, yo creía que en todo aspecto, pero bueno. Puede ser, pero bueno. ¿Ah, ¿cómo también? Estás, Enzo? Bien, Emi. ¿Vos? Bien, bien. Gracias por el Emi. Ya quedó Emi. Sí, ya sí, está. Total. A fin de año. Hola, Ye. Hola, ¿cómo estás, Emma? Bueno, no sé, ¿quieren hablar de algo? ¿Empezamos con un tema? No sé, de última vos preguntás cómo estuvo el fin de semana. Claro, ¿qué anduviste haciendo? ¿Dos semanas sin verlo? O sea, digamos, sos el mucho conductor. Ah, dos semanas ya. La semana pasada aclaramos que cumplimos años. Ah, un año. Que los cumpla feliz. Un bebé de pecho. Que los cumpla. A ver, canta el payaso Plim Plim. Nah, ni... Sí, bueno. Canta que... el payaso. Vos viste el tiempo de valer. Que los cumpla. Sí, es la misma. Ay, ¿verdad? Nos retafaron todo en la sí. vida. Diego Peretti lo dice en una ya película. Ya lo descubrió adelante. Esto no está pegando, toma. Igual para que nos van a cobrar derechos, porque no se puede. ¿Ah, no? No, es de, no sé, una empresa. ¿En serio no se puede? ¿En serio? El que para el payaso. Ya, compraron los derechos. Me chupo, wey, ¿el payaso o el cumpleaños? Es la misma, boludo. Ay, me dijo boludo. ¿Cómo me conoces tanto? Es porque tengo la garganta mal, entonces hoy estoy así. Ah, estaba muy bien. O sea, cuando estás enferma estás del orto, digamos. Sí, más o menos. Buenísimo. La verdad que sí. Están los dos enfermos del orto. Es buenísimo mi programa hoy, porque va a ser mío. Se va a provocar todo el santo programa. Yo tengo un resfrío y tengo dolor de muela para ganarle a ayer. Y te dijeron Emi. Y me dijeron Emi. Y te pusieron a hablar de sexo. Bueno, pero por lo menos ganó Duro de Matar, que es una película... Escúchame, ¿tu primera vez fue con un ser humano? Sí. Porque a mí esa pregunta no la hicieron. Con un robot. A lo Terminator. Ah, viste, yo sabía que esa era la pregunta que te tenían que hacer. Así que no. No saben preguntar los chicos. Pero bueno, no importa. Pero bueno. ¿Cómo pasaste las hermoso, dos semanas? Hermoso. Fueron dos hermosas semanas. Dos meses. Dos meses y hermosas semanas de vacaciones. En las cuales tuve un sinfín de actividades que gratifican el alma de cada uno, ¿no? Como sí. Las actividades que. Lógicamente, tendrían que hacer cada uno para gratificar su alma y no por compromiso, simplemente. En mi caso. ¿Ayer, en tu caso? Yo bien, descansando igual, laburando igual el martes, por más que no había transporte, yo voy a trabajar en bici. Ah, así que caí, ¿viste? O sea, no me sirvió de nada para el transporte. No te pudiste agarrar de no eso. No pude agarrar de eso, así que bueno, y así estoy, me enfermé, vino el frío, me hizo concha. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el programa que me gusta, les dije. Enfermos se ponen del orto. Así que sigamos enfermos, ¿no? Te hiciste concha. Contalo. Me hice concha. Contalo a toda la radio escucha. ¿Cómo es hacerse concha? Me hice concha andando en moto, boludo. ¿En moto o en sí, bici? En, bici en moto. En moto, andando en moto. Mirá vos. De acompañante. ¿De acompañante? Sí. Y el viento en la garganta, viste, te hace concha. El viento en la garganta te hace concha. No sé si vieron la reflexión de la noche. Que está ahí, hablando de reflexiones. Si Adán y Eva hubieran sido chinos, estaríamos aún en el paraíso, pues se hubieran comido a la serpiente en lugar de la manzana. Opa, opa, que vendría a ser como un, digamos, un disparador para el programa. ¿Qué piensan nuestros radio oyentes sobre esta reflexión esta tan reflexión profunda, ¿no? Sí. Sobre, ¿cómo decirlo? El origen de la humanidad según la teología. Y el asesinato de las serpientes también. Y claro. Sí, obviamente, ¿no? Adán y Eva, ¿qué eran? ¿De qué origen eran? Porque sos muy bíblico. ¿De qué? Yo que soy, que estudié teología, claro, en mi infancia. Era, no tenían la piel no tenía color, no tenían los ojos color. No, nada. Eran, o sea, transparentes. Tal cual, no eran de ninguna raza, de ningún... No, no había tal raza cual en esa época. Tal cual, en la humanidad. No existía. Eran transparentes, se veían las venas, los nervios. Es que eran muy puros, boludo. La sangre se veía transitar por las venas, ¿no? Se veía el cloc, cloc, cloc, cloc, el corazón, porque ser transparentes, ¿no? A mí tenía descendencia de Evo Morales. El sol no quemaba, no había frío, entonces vos no te hacías concha en una moto. Claro. ¿No? Claro. Vos ibas en una moto, que motos no existían. Pero bueno, no había, digamos, estaciones climáticas. No había nada. Ni otoño, no había invierno, no había nada. No había, pero había serpientes. Había serpientes, pero no había fermento de ningún tipo de hortaliza. Pero los reptiles no se supone que viven según los climas, o sea, dependen del clima para... que... Tampoco. No, así había que fermento. No había fermento de ningún tipo de hortaliza. Anoten. Digamos como que era un poquito aburrida la cosa. Por cómo vemos hoy lo divertido también. Entonces, nosotros, a partir de algo que nos vienen diciendo de pequeños y de pequeños, como lo que está mal, ¿no? La manzana. Le ofreció la manzana, ¿no? Le ofreció la manzana. Adán le ofreció. Ya desde la Biblia la vienen cagando a palo a las mujeres, ¿no? La culpable de todo es la mina. La mía. ¿No? Pero bueno, vamos a dejar para la editorial eso. Sí. ¿No? Y digamos como que... Qué suerte, ¿no? Qué suerte que le dio la... Le dio a comer un gajito de manzana, ¿no? Porque si no, transparente, no había... No, nada había, nada. La nada misma, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, paso los números y pasamos al retiro espiritual. Y los números, los contactos también. 1533-6800-99-0237-4666-559 para llamarnos. Sí, el Facebook es Los Salvajes en el Oeste. Si quieren nos mandan la solicitud de amistad, nosotros los agregamos y comentan sobre esta reflexión que acabamos de hacer, o comentan sobre, por todas las columnas que estemos hablando, tanto la editorial, el cine o... ¿Y nosotros lo leemos lo que comentan o no? Sí, vamos, nosotros vamos a leer elegimos, al aire. Elegimos, igual. Ah, parece. Ahora no vamos a hacer, no, sin censura. Hoy, no. Hoy vamos, hoy, a sí, elegir. Hoy elegimos, me parece que ahí ya elegimos. Fue. Sí. Sin censura y llamada telefónica vamos a hacer. Sin censura y llamada telefónica. Y más si es una puteada. Ahí está. Pero salís seguro, ¿eh? Sí. Vos estás Fecu y le decís, los quiero putear al aire. Y salís. Fecu y se vino abrigado, mirá. Se vino con frío. Se vino con la chalina. Hola, Fecu, ¿cómo andás? Frío. Hola. Bien, bien. Joya. Bufanda, ¿no, chalina? Bufanda, es una chalina. Chalina, viste, usanlo. Es una chalina. Con ese hopo al estilo... No es una chalina, boludo. Dale, pero mira, mide... La chalina es un triángulo. Mide 2 segundos. O sea, no, sí, mide, no, nada. Es una bufanda. Dejate de joder, eso no es una bufanda, es un cable de última. Un cable. Un cable de luz. Uno de 5 pulgadas. Ay, no, hay bufanda. No es... Bufanda para tapar el cuello, le veo la mitad del cuello a ese pibe. Es para hacer facha. Ah, listo, ok. Ahí está, ah, esa de la posta. Ah, mirá cómo te sacó la ficha. Esa de la posta. ¿Querías hacer facha? Porque con... a los que les gusta se dan cuenta. Ah, ahora me quiere tirar el fardo a mí. Bueno. Sos un campeón, dale. Vámonos, tenemos que cambiemos la conversación. Sí, con tema no vamos a cambiar la conversación. Vamos, vamos a cortarla. Bien. Que lo que te... produce el movimiento, el impulso, el impulso, el impulso, el impulso, el impulso, el impulso. Hace 13 días, con la consigna ni una menos, para ser más preciso, la jornada del 3 del 6, la convocatoria por los femicidios, la violencia de género, el boca a boca, los medios de comunicación que se hicieron eco, llegaron a reunir en el Congreso entre 300.000 y 500.000 personas. Y un montón más, cientos de miles más en todo el país. La iniciativa surgió de un grupo de mujeres periodistas y creció rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación y el boca a boca. Ese día, la Plaza del Congreso y todas las plazas de nuestro país se fueron llenando de mujeres con la consigna ni una menos, a partir de la visibilización que los medios le empezaron a dar a todas las muertes por femicidio. En la plaza se leyó, y yo quiero pasar a leer, lo que se estaba pidiendo para que el reclamo sea efectivo. Consta de 9 puntos, y creo que son primordiales para poder comprender de qué estamos hablando cuando citamos ni una menos. 1. Instrucción en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde a la ley número 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en que desarrollan sus relaciones interpersonales, puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece. 2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia la mujer, incluyendo los índices de femicidio. 3. Apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias con el objetivo de agilizar las medidas cautelares de protección, federalización de la línea y federalización de la línea 137. 4. Garantías para la protección de las víctimas de la violencia, implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia. 5. Garantías para el acceso de las víctimas a la justicia, atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría, vinculación de la causa de los fueros civil y penal patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial. 6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en las temáticas. 7. Creación de más hogares refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. Incorporación 8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos. Y 9. Capacitación obligatoria en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país. Este documento se leyó en la Plaza de Congreso, bien, que ya de por sí es muy progresivo para cómo se estaba planteando toda la cuestión de femicidios y de violencia de género, pero esta consigna, que es muy progresiva, fue o quiso ser en parte tomada y apropiada o diluida por los gobiernos de turno, por los gobiernos oficiales, que se trataron de poner en un en una posición de falta de responsabilidad en todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y el que viene pasando en cuestiones de género, cuando son ellos los que hoy presupuestan 0,80 centavos en la provincia de Buenos Aires para la ley de género por mujer. Son ellos los que durante este gobierno y los anteriores no generaron, y a partir de firmar la ley, que es a partir de este gobierno, no construyeron más de 40 casas para refugio de mujeres en situación de violencia de género. 40 casas en la provincia de Buenos Aires, cuando la Organización Mundial de la Salud dice de que tiene que haber una casa cada 10.000 habitantes, 10.000 mujeres. Entonces, cuando uno es consciente de que desde el gobierno nacional y sus diferentes, ¿no?, afines, provinciales, municipales, distritales, no se asignan recursos a las leyes ya implementadas y votadas, ¿no?, para que se lleven a cabo, cuando ve desde a el ministro Randazzo, futuro presidente de la Nación, con un cartel de Ni Una Menos, hasta el intendente Mariano Hues, de acá, del municipio de Moreno, con el cartel de Ni Una Menos, lo que le termina generando, manejando estos datos, es como mínimo bronca. Por lo menos en mi caso. Y otra cuestión particular y que no se está tomando, como fue la cuestión, se está tratando de centralizar, y el gobierno también lo hizo, porque la marcha trató de cooptarla para que se gire hacia una marcha al Palacio de Justicia, diluyendo todo este reclamo en que es una cuestión de las leyes, cuando no es así. Cuando no es así. Porque hubo ya infinidad de leyes, y puede haber infinidad de leyes más, pero dentro de esta sociedad machista, dentro de esta justicia machista, dentro de esta justicia corporativa, ¿no?, que responde a intereses políticos, ¿no?, dentro del sistema de policía donde cae la mujer para hacer la denuncia, que es machista y corporativo, también va a caer en las fuerzas que puede llegar a desencadenar estas consignas que generan esta movilización, esta concentración, en saco lleno, que terminen desmoralizando a un montón de mujeres que se movilizaron por haberlo sentido como propio este reclamo, pero que están tratando de ser, o que son sujetas a ser captadas por discursos vacíos, ¿bien? A los cuales tenemos que ser conscientes, y más desde los medios de comunicación, a darle argumentación a lo que significa ni una menos y contra quién se está luchando, o contra quién, cuál es lo que se nos está impidiendo, ¿no? Desde la vereda de frente, que se logren todos estos derechos para las mujeres, para evitar los femicidios, para evitar la violencia de género, ¿no? De esta sociedad. La única salida para poder capear esta problemática, como para poder capear todas las problemáticas, es la organización. Hubo muchos hombres y mujeres en esa marcha. Si esto queda solamente en esa marcha, se va a terminar diluyendo. Y lo único que tenemos que hacer, la única forma de poder enfrentar a una política de Estado, es organizándonos en las diferentes organizaciones feministas, sociales, territoriales que hay y que encaran esta problemática cotidianamente en todas sus actividades. Hagas drama. Ahora, espectáculos. Y arrancó el segmento de espectáculos, como siempre, la parte más copada de Los Salvajes. Totalmente. Están todos esperando a ver de qué vamos a hablar o no. Yo estoy así, ansioso para ver qué película me voy a ver esta semana. No, que esta semana, ahora, ya, salimos a la mover. Bueno, dale. Igual, tu caso es la mía. Es la mía, vamos a la mía. ¡Vamos! Igual voy a arrancar el segmento de espectáculos mandando un saludito de cumpleaños a Federico, que nos está escuchando desde San Miguel. Así que, Fede, feliz cumple, Federico. ¡Feliz cumpleaños, Fede! Mandamos el feliz cumple. ¡Que lo chup! ¿No? No, porque no. Si igual te, nos van a cobrar de hecho, boludo, te dije ya. Tenés razón. Bueno, entonces canteándome el payaso, pli, pli. ¡El payaso, pli, pli! Es como poner un disco al revés, escuchás la versión... Se escucha el demonio. Claro. Eso lo sabemos de los discos de Yuri. Están todos rechapa, boludo, ¿no? Bueno, el tema es así. Hoy vamos a hablar de las ilusiones. Ah, ya. Qué lindo, ¿no? Tengo 2 millones inconclusas. Bueno. También ponemos el, acá día, el diván. Y bueno, las ilusiones y... En realidad, la gente que nos genera ilusiones. Que es como más terrible todavía eso, ¿no? Sí. Es tan lindo. Es tan lindo. Una abuela. Masoquismo. No seas malo. No es masoquismo. Sí, es masoquismo. Te dejas ilusionar por alguien y es masoquismo. Y no, a veces no es que te dejas, a veces pasa. Pasa. ¿No te pasa? El amor pasa. Yo estoy más en mi etapa de Doors que de otra cosa, así que el ilusionismo no me va. Qué escéptico que estás. Terriblemente. Y bueno, detrás de las ilusiones siempre hay alguien, justamente, ¿no? Un ilusionista. Alguien que construye. O una ilusionista. O una ilusionista. Depende. Alguien que construye, ¿no? Esas ilusiones. Y que nos tiene ahí sostenidos. En el aire. Y por eso la película de hoy se llama justamente El Ilusionista. Opa. Es una película del año 2006. Estadounidense, yankee. Mundial de Alemania, sí. Pero bueno, está filmada igual en República Checa. Porque, bueno, es una película de época, ¿no? Vamos a arrancar. Ufa. A ti tiene que gustar las películas de época. Si no te gusta, ya es como que arrancás medio mal. Dios. Pero, bueno, está bastante bien ambientada en el siglo XIX, en Viena. Y, bueno, toda la gente con sus trajecitos, ¿viste? Los príncipes, emperadores, toda esa cosa. Ay, el Imperio Austrohúngaro sigue. Sí, una cosa así. Ah, mirá vos. Sabe de historia el muchacho, bien ahí. Ajá, pa. Y, bueno, la historia cuenta, arranca con una historia de amor, ¿no? Como todo en la vida. Como toda la vida. Dos niños que descubren el amor de chiquitos, ¿no? Y uno de ellos... ¿Tienen sexo? ¿De chiquito? No, o sea, ese amor infantil. Ah, ¿el primer beso? Sí, por ese lado más. ¡Ay, qué lindo! Y el chico, ¿no? Edward, le gusta la magia. Y bueno, así también la conquista, ¿no? Opa. Mostrándole trucos de magia. Sí, es mago. Está, esto no está. Es mago. Lo que pasa es que el problema es que como, bueno, en esta época las diferencias sociales eran muchísimo, no sé si peores. Marcaban mucho las relaciones interhumanas. Marcaban mucho más quizás que ahora. Entonces, bueno, la chica era una duquesa, o sea, tenía una posición social muy alta y después termina siendo duquesa. Palala. Así que imagínate, el muchacho era un pibe de pueblo común que hacía magia y con los truquitos se la levantó a la minita. Que le pintaba el mundo. Y le pintaba de otro color. Claro. Es Rodrigo cualquiera. Y bueno, nada, historia de amor, de niños, esos se separan. La clase social hace que no puedan estar juntos. Me muero. Las diferencias sociales hacen que no puedan estar juntos. Se separan y se vuelven a reencontrar de grandes. Qué terrorífico. No es como terrorífico. Ah, no, que los separen, pero después se encuentran de grandes. Es muy lindo, es la historia de amor típica. Típica, la de cualquier novela. Claro. Y se reencuentran de grandes y ella es un ilusionista reconocido. A mí, verdad. Edward, ¿no? Sarasa. Y mirá, no, en realidad hay como una especie de cambio de personalidad. Él se empieza a llamar de una manera muy rara, voy a tratar de decirlo bien. A ver. Eisenhower es el nombre, el apodo que él se pone. Eisenhower. Eisenhower. Medio... Es lo que pensé yo. Pero dije, debe ser muy pelotudo medio para decirlo, así que no lo digo. Y lo dijiste vos. Gracias, Manu. Amy. Amy, Manu. ¿Qué? Manu, Amy. Bueno, cambio de nombres. Y bueno, y hace unas ilusiones muy... extraordinarias, por así decirlo, ¿no? No es que ¿en qué te basás? ¿En qué te basás para decir extraordinario? Arranca la presentación, cuando él vuelve a los escenarios, cuando él arranca los escenarios, ¿qué hace? Una naranja empieza a boludear, la hace flotar, no sé qué, bueno, ponele que hasta ahí, la corta por la mitad, saca una semilla, sí, planta la semilla, sí, y enfrente del público hace que ese naranjo crezca. ¡Déjate de joder! No, posta, ¿en tiempo real? En tiempo real, vos lo ves crecer. Me muero. Crece el árbol, salen las naranjas. Fecu está sintiendo. Crecen las naranjas. Sorprendido, Fecu. Y, e incluso, digo, incluso. ¿Cómo pega este charuto? Para terminar. E incluso reparte naranjas dentro del público. Y así se la que, comen, o sea, sí, era posta, o sea, sí, no era una cuestión de ilusión, era posta la naranja. Así que era un ilusionista como de alta categoría, digamos, ¿no? Tiene un público muy selecto, también no andan alta cualquier... Alta verdulería se armaba ese pibe. La cuestión es, como todo, viene el amor de vuelta, se reencuentra con ella en uno de sus espectáculos. Sí. Y al reencontrarse con ella, incluso ella participa de uno de los espectáculos, la hace ponerse frente a un espejo, todo, es una situación también... está muy buena esa escena porque ella se ve en el espejo y ve cómo la matan en el espejo. Oh, te estoy contando toda la película, ¿no? No, o sea, te está yendo un poquito a la mierda para la gente. O sea, después de esto no la van a ver, no la van a querer ver. Y dejo que sí. Pero bueno. Pero déjame algo así como. Te dejo algo. Una síntesis. Yo quiero el mensaje de la película. No me cuentes la película. Contame el mensaje de la película. Porque hay dos formas. Mirá, a ver, ahí me la complicaste. No, pero, a ver, preparado. A ver, vamos una cosa. Vamos a tocar bueno, temas. Mr. Hay... Nobody, que la hemos tocado en este pregado. No, pero a dos meses atrás. La película tiene un mensaje. Bueno, acá está muy concreto el mensaje. Es el poder de la ilusión. Es el poder de la ilusión, totalmente, sí. O sea, como te digo, es una ilusionista. Pero me hablaste de amor, primero. Bueno, porque ¿qué pasa? Bueno, no, tampoco es que viene la parte complicada. Pero hay como etapas que vive este ilusionista, sí. Y donde también va como subiendo la apuesta en sus ilusiones. Pero todo lo que hace, ¿lo hace por eso o no? Pregunto. Y ahí te estoy contando mucho. Bueno, o sea, la ilusión... Estamos... Lo que pasa es que el amor es el otro eje fundamental. La ilusión, de su vida. La ilusión y el amor. ¿El amor es una ilusión? Que nos hacemos para poder seguir viviendo. Ya me estás haciendo un juego de palabras medio complicado. No sé, pregunto. Son pensamientos que me surgen ante lo que vos me estás describiendo. Puede ser que el amor sea una ilusión. Que nos hacemos para vivir, para poder soportar esta vida tan atroz. Un poco exagerado. Ponele. Ahí acabamos de dejar el tráiler de la película y el actor es Edward Norton. Edward Norton, al que había hecho otra película de ilusión. Sí, no es la que... Con el actor de Batman. Return. El actor de ¿se acuerdan? Ah, claro, bueno, yo me la confundía esta, me la yo confundí también, con esa. Por eso creía que iba a hablar de la compañía. Que también está buena. Está. Como para la próxima. Pero yo ya me voy a ver esta película. Sí, totalmente romántica. Me la vendiste mal. Que... Más por lo del amor, porque yo soy un tipo muy romántico. Me imaginé. Además de me imaginé, no sé divertido. Si ¿a qué? Ahora, ya. Lo que pasa es que acá tiene un personaje. Vos, ese es el tema. Vos tenés que entender que es un personaje acá en yo el aire. Yo soy así. Yo tengo un pompón rojo en la nariz. ¿No? ¿Sos el con malo, un no? corazón muy grande. ¿No puede ser? El payaso pituto. El payaso corazón soy. Pero bueno. Así que bueno, esta ha sido entonces la recomendación del programa de hoy para que vean todos el ilusionista. Bien. ¿Vamos a ir todos a casa a verla? Sí. Yo creo que a partir de ahora tenemos que hacer recomendar 1, 2, 3 o 4 películas. Porque con el frío que hace, loco, no da para salir de casa. No sé ustedes. Sí, posta. Digo los números y vamos a un tema. ¿Otra vez los números? Y para que nos manden mensajes, no sé. Ah, pero yo tengo bueno, 2 millones, empecé a leerlo, dale, tirá los números. Déjalo. 1533-680099 para mandar mensaje, para llamarnos 0237-466-559. Vamos a un tema y seguimos con el programa. Nada de esto cambiará. Siento que solo me haces mal. Odio y más odio genera tu odio. Pienso en los besos que nunca me diste. Odio y tristeza provoca tu histeria. Y trato de entenderte, pero se hace peor. Sola acabarás. encuentro tu amistad y ya me cuenta tu pesar. Golpes tan duros hirieron tus ganas, pienso en los besos que no recibiste. Tienes un mundo sin libertades, te quiero y te entiendo, pero aún me haces mal. Bueno, ahora volvemos a Los Salvajes en el Oeste, ahora en compañía de Bernie, que representaría a Solo Camino. ¿Cómo estás, Bernie? Buenas noches, gracias, todo bien acá. Ese sería tu apodo. Exactamente. ¿Cuál sí. sería tu nombre? Ay, Bernardo. Bernardo, apellido. Muy obvio, ¿no? Bernardo. Pero yo quería con apellido. Bernardo Arnedillo. Arnedillo. Arnedillo. Ah, bien rock. O sea, Arnedo, te falta bien, el Illo como bien. Para dividir. Bueno, sí, Arnedillo es un pueblo de España también, Arnedo también. Sí, no tengo ni la mitad de Arnedo, pero bueno, el apellido va por ese lado. Arnedo ya tiene su trayectoria. Ahí estamos. Si empezás, bien, digamos, bien. Para el final capaz que llegas. Bien, esa es la actitud. ¿Cómo te ves con Divididos, Arnedo, esas cosas? Bien, me gusta. Tuve una época de chico sobre todo que me gustó mucho. Sí, tocaba en una banda, tocamos un par de temas y todo, uh-huh. Sí, es una masa, son una bestia, lo fui a ver en vivo, lo fui a ver en Luna Park, es una masa, sí. Solo Caminos, que ahora es un trío, desde el comienzo fue un trío, ¿no? Siempre fue trío, sí. Solo trío. Que tuvo cambios en la formación. Sí, de hecho el cambio fue hace muy poquito, cambiamos de baterista, uh-huh. Así que estamos en una nueva etapa, hace unas semanas debutó él, digamos, con nosotros, fue el primer show que hicimos con él en la batería. Y bien, nada, toda la pila, ¿viste? Porque cuando nos quedamos sin baterista, pintó el bajón. Nada, el bajón de salir a buscar, ¿viste? Claro. Y cuando se metió Fede, si está escuchando le mando un saludo, aunque dudo que esté escuchando. nada, ¿viste? Te pone las pilas de vuelta, así que nada, ahora a partir de ahora tocar y moverse y todo eso. Es fácil cuando una banda cambia, o sea, ver a la gente que te escucha es... un cambio para ellos representa eso. También. ¿Cómo lo ves de ese lado? Sí, bueno, en realidad tenemos la ventaja de que quizás no somos tan conocidos, sí. Pero al mismo tiempo puede ser positivo el cambio. En este caso fue una renovación también, en cuanto a la energía, creo que fue positivo. Así que nada, empezamos una nueva etapa y empezamos con pila y punto, digamos. El cambio también para la banda es toda una nueva relación, como, qué sé yo, conocer un nuevo compañero de trabajo o lo que sea. Así que, pero va bien la cosa, estamos entusiasmados, por suerte. Muy de fútbol, ¿no? Estamos motivados. Y hoy justo venimos con un ambiente futbolístico. Sí, ¿no? Es verdad, pero no, bien, sí, bien, adelante. Bueno, ¿Solo Caminos por qué sería? No tengo ninguna explicación estudiada. Pero básicamente es como, si querés, solo elecciones para la vida, digamos, claro. solo opciones. Muchas cosas que por ahí complicamos de más se reducen a cosas más simples como elegir o decidir para dónde ir o para dónde no ir. Por ese lado sería, nunca le hice una explicación como para tenerla estudiada, así que... ¿Quién fue el que le puso el nombre a la banda? ¿Cómo fue el proceso de poner? Veníamos tirando, como siempre, como todo el mundo, veníamos tirando un montón de nombres. Creo que en principio era Caminos y algo más. Digamos, la palabra Caminos combinado con otras cosas. Sí. Entonces surgió, y solo Caminos, pero en realidad solamente la palabra Caminos. Ah, solo Caminos. Claro, una confusión. Una confusión claro. Como el de No Te Va a Gustar, viste que es así, surgió No Te Va a Gustar, el nombre surgió así. No lo tenía. Che, tengo un nombre para la banda, le dijo uno. Ay, ¿cómo es? No, pero No Te Va a Gustar. Ah, está bueno, le dijo. Y quedó, No Te Va a Gustar. Bueno, así. ¿Y Solo Camino? Está bueno, Solo Camino. Así surgió. ¿Tienen un disco? Sí. Del año pasado, ¿no? Nuevito. Sí, salió en diciembre del año pasado, o sea que... Ah, es este año. Es recontra, claro, sí. Marketineramente le hicimos pésimo, pero bueno, nada, es independiente, la sacamos por nuestra cuenta. Sí, nada, tiene fresquito. Sí, nuestro primer disco de la banda y el primer disco de la vida de cada uno de nosotros. Bien, sí. ¿Pero ese sería de la formación anterior o ya sí, con esta nueva? No, la formación anterior, con el baterista anterior. O sea, el bajista y yo, bueno, estuvimos del principio y el baterista anterior, que se fue, hizo la grabación. ¿Qué te gusta del disco vos? ¿Qué me gusta del disco? ¿O qué tema? No, bueno, temas me gustan varios. Quizás lo que me gusta del disco es que... intenta no ser monotemático en un estilo que tira para ser monotemático, que nosotros estamos dentro de lo que sería punk, el rock, y intenta, no sé si lo logra, buscar pequeñas variantes musicales y de las letras. Quizás eso me gusta, después si lo logramos o no. Por ahí no agarrarse a decir, bueno, tenemos tres opciones de tema, uno lento y oscuro, por decirte algo, ¿no? Uno poderoso y rápido y uno hitero. Y entonces vamos a hacer 5 temas de cada uno. Buscamos la manera de, dentro del estilo, sin irse tampoco a cosas de extremas, ser variado. Ese quizás puede ser un punto alto del disco. Pregunta, Bernie, ¿la inspiración viene por la música o viene por la letra? En su caso, digamos, surge primero, lo que es una melodía que surge en la cabeza o las algo dos, que expresar. Las dos. A veces salen ideas estrictamente musicales sin ninguna imagen visual, ni de letra, ni de temática, ni nada, pero suena. Y la idea suena en la cabeza y toma forma. Y a veces que un pensamiento que te viene dando vueltas y te genera, digamos, cerrás la idea, cerrás una letra incluso. Y decís, esto tiene que sonar para este lado. Así que viene por los dos lados. Mayormente, en mi caso, sale primero la música. Sí, me tira más por ese lado, ¿viste? Tanto tocar y eso, me salen cosas y después le ponemos letra. Bernie, ¿y quién compone o quién es el que encabeza la composición en los temas? Y en esta etapa mayormente yo. Pero también hay, ya estamos trabajando temas para un eventual segundo disco. Que Mauri también aporta lo suyo. Pero bueno, sí, en esta etapa mayormente... En realidad porque la banda surgió así también. Digamos, yo tenía temas ya armados como para mí, por decirlo de alguna manera, porque me salían. Y después vino la banda. O sea que, digamos, cuando empezó la banda yo ya tenía algunos temas. Medio, ya con eso marcamos un poco el camino. Pero bueno, nada, por ahora sí, fue así la cosa. Igual cambia, ¿no? Cuando después se mete la banda completa. Sí, claro. O sea, sí, es como una segunda composición. Exacto. Sí, hay cosas que, sí, tal cual, digamos, llegan a la sala con una idea bastante cerrada y hay cosas que se terminan de definir en la sala full. Cambio por todos lados, digamos. A veces se lleva una idea totalmente cerrada y algunas veces totalmente abierta. Nada, eso sí pasa. Sí, pasa mucho en la sala. ¿Se termina de definir en la sala de ensayo? Sí, exacto. Sí, ¿en con la sala de grabación, digo? No, bueno, en la sala de grabación fuimos bastante cerrados. Necesitábamos, por la inexperiencia sobre todo. En realidad por la inexperiencia del presupuesto. Muchas bandas grosas graban definiendo todo en el estudio, digamos. Porque le viene la inspiración divina. Pero eso de inspiración divina es inspiración económica también. Porque hay que pagar la hora de estudio. Nosotros en este caso nos convenía ir cerrados porque tenés que ir, grabar, sin ser mezquino, pero no da para tirar tiempo. Así que bueno, sí, fuimos en la sala de ensayo, cerramos todo, digamos, y al estudio fuimos a grabarlo, sí, a plasmarlo, como diría. A darle el moño, ponerle el moño, ¿no? Exacto, sí. ¿Tienen fechas? Sí. ¿Para este mes? El mes que viene, el primer fin de semana de julio, 4... sábado, en Gurú Bar, acá en Moreno. Vamos a estar tocando con los chicos de Los Teléctricos y Glory Hall. Así que están todos invitados. Va a estar buenísimo, nada. Las dos bandas están buenísimas. El bar se tiene toda la onda. Vamos a pasar buena música también. Nada. Ya es nuevo el disco, digamos, pero ¿están armando como algo como para armar otro disco nuevo o hacer algo? Sí. ¿Videos sí, quizás? Hay un tema que queremos hacer un video. La idea es filmarlo recién para el año que viene, en realidad. Porque para no caer en un video filmado en casa así nomás, claro, para no apurarse tanto, vamos a hacer un intermedio entre casero y con algo de presupuesto. Y sí, temas salen solos, por suerte. Así que ya estamos preparando para un eventual segundo disco. Además, con batero nuevo, el batero quiere grabar. Eso está buenísimo. Sí. Y bueno, nada, vamos para adelante. Sí, ahora igual nos queda para tocar el disco. Pero bueno, le estamos dando el tiempo a las ideas que surgen para que vayan madurando. Y tampoco las dejamos ahí abandonadas. Sí, sí, le vamos dando pila. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Yo quisiera saber también sobre el disco nuevo. ¿Qué puedes anticipar sobre ese disco? O sea, ¿qué diferencias a ver con el disco anterior? Ah, me estás matando. No se puede, no se puede. No, sí, no, no, se puede. Es que me lo pregunto yo también. No, la pregunta también es hasta cuánto uno quiere cambiar. Un poco cambiás sin querer y un poco cambiás queriendo. Totalmente, sí. Así que, no, creo que... a verte. Creo que las letras... las letras del disco que sacamos ahora, que se llama Hay Mucho Más, tienen mucha de autocrítica a la sociedad, digamos a nosotros mismos, dejar de responsabilizar a los problemas que tenemos como sociedad como si fueran, digamos, caídos del universo. Y si bien eso nos gusta mucho y escribimos sobre eso, queremos volver un poco más... a decir que sí, que somos responsables, pero que el sistema también es una mierda. Claro. Y que... porque somos... pues somos el sistema somos nosotros. El sistema no lo inventó. No lo inventaron los perros, lo inventamos el ser humano. El sistema somos claro. Nosotros. Bueno, nada, queremos ir con ese lado, para ese lado con las letras también. Volver un poco más a... qué sé yo, no sé bien a dónde, pero... enojarnos un poquito más, quizás. Está bueno. No, está no bueno. Ponernos complacientes con todo. No. Está bueno. Sí. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Mira lo punk. Digamos. Mira lo punk, por ahí viene por ese lado del asunto. ¿Y por el es lado que de... por ahí te vas dando cuenta que te pusiste muy cómodo? Ajá. Y no está bueno. Así que nada, buscar esa onda. Estamos hablando con Bernie de Solo Caminos, acá en Los Salvajes, en el Oeste. Escuchemos un poquito del tema y seguimos con el final, digamos. Esa relación existe solo porque dependemos mutuamente y no más. No grites más, eso ya es del pasado. Y si nos equivocamos, ya no sirve reprocharse a esa verdad. Canción a mi cerebro, a modo. Pero lo hago cargo a él. Bueno, malo y terco es el razonamiento. Cruentos castigan lo que siento. Ya no sé qué hacer. Me cuesta, pero debo ser él. Vos me mostrás lo malo. Taladro, analizas mis sentimientos y a tu criterio sos la señora verdad. Sos mi pesar, mi culpa, y aunque me cueste admitir nuestras palabras, no son más que una contradicción a mi plan. Canción a mi ser. Pero debo ceder. Bueno, estuvimos escuchando Solo Caminos Llegamos al final del programa, Enzo, mi estimado discípulo. Por Dios, discípulo, ¿ya? Y sí. Me quiero morir bien muerto. ¿Del año pasado? Ah, ¿del año pasado soy tu discípulo? Sí, no te cuento. Bueno, fíjate el piso, entonces. Bueno. Aye. Estoy menos hecha concha que al principio. ¡Vamos! Esa palabra me mata. ¡Hecha concha! ¿Cómo estás con hecha concha? Como que hablar, viste, como que aflojó, parece. Bien. Era así que bien. Siempre hablar es afloja las tensiones. Hacer hay que radio anotarlo. Capaz que cura la garganta. Sí. Ojo con los mutismos. Hay que hablar todo. Aye. ¿Qué te anda pasando? No, yo te dije. Contame. Estoy mal de garganta. Para mí eso es psicosomático, es un síntoma. Ah, puede ser también. Sí. Eso es sí, el doctor. Hay algo que... Es más, me voy a sonar la nariz en vivo. Hay algo que no podés decir, no querés decir. Fecu, me dilo a ver si suma o no suma. ¿Suma? A ver, vamos a ver si suma. ¿Suma, Fecu, o no suma? Suma. ¿Suma? Bien. No sabes que suma, pero suma para Fecu. Pero bueno, Fecu, te saludamos a vos también, que no sabes lo que suma o suma. También. Saludo a un montón de gente, nos escribieron. Po, Juan. Sí, lástima que no pudimos leerlo, pero. No, sí, Gastón. Juan, es que acá, viste, sí, falta un poquito. Tania. Te sacan la compu cuando falta un minuto. Sí, dice, no ya podés. Te saca, no puedes claro. Leerlo. Gastón también. Gastón, Gasti. Gasti, sí. El famoso Gasti. Y también a Bernie, que estuvo con nosotros hablando. Si y que se quedó, que no se fue corriendo como las otras bandas, que huyen. Ya terminó la entrevista y huyen. No, se queda a escuchar el final. Vino con el frío, gente, o sea, es muy valorable eso. No, gracias a ustedes, en serio, por el espacio, está buenísimo. Si querés repetir las fechas. Bueno, el 4 de julio en Gurú, arranca, es sábado, che, caigan a las 11, tomamos algo y arrancan las bandas. Bien, ¿la entrada? Va a haber una entrada en puerta de 15 pesos. Nada. Tranqui. Muy relajado. Bien. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene a las 9 de la noche. Sí, ponele. Espero no estar tan resfriado. Hasta el martes que viene. Qué optimista. No te pongas. Chao. Dios mío.